prepárate para la diversión. Nacional hace la fiesta con los éxitos que te harán bailar toda la noche. Noche de fiesta. Todos los ritmos. ¡Marisol! Todos los cantantes. Extraño en mi. Toda tu música. Noche de fiesta. En Radio Nacional del Perú. De mi linda región, por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción, porque ella es mi lucero. Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es lo malo aquello, no le permito ni que me la mire, porque ella sabe que yo soy su dueño. Mompocina, ven pa' mi ranchito. Mompocina, ven para quererte. Mompocina, lindo lucerito. Mompocina, yo quiero tenerte. Alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Ay, nada más, dilo Geraldine. Ya te olvidé. Eso. Vuelvo a ser libre otra vez. Libre, libre, libre. Vuelvo a volar así. hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Repítelo otra vez. Ya te olvidé. Pa' que lo use con ganas. Ya estás muy lejos de mí. Ahí nada más, sí. Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué. Que me quitaría, tú ves. Hay otro por ahí, otro labio. Que me hace chucu chucu, se me da mira mal. Dice que me ama y no que tengo otra cosa. Me detengo en ganar, necesito que me quiera. Ya tu vida ya no pasa mi esposa. Que tú eres claro, que no quieres. Difícil es amar de todo si te quieres. Que amor es una cosa que entiendo. Una vez que razones, que ya, ya te olvidé. Y atrapaste, me tuviste entre tus manos. Ay, no, me enseñaste lo inhumano. Lo infeliz que éxitos en Nacional. Noche de fiesta. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla. Que eres mi vida te dice, mi chulería te habla. Palabras que se funden como el río y con el mar. Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. mentiroso ese hombre, es mentiroso, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Solo éxitos en Noche de Fiesta por Nacional. De marchar, adiós, que te vaya bien. Si me haces falta, lloraré por tu querer. Comprende que hoy en la vida, si no hay amor, todo termina así. Es fácil juzgar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va. No comprendes que te extraño, que me debes perdonar. Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar. No. Daño, ya no me hagas más llorar. Ciegamente comete, la vida es así. Es fácil juzgar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va. No. daño, que me debes perdonar. Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar. No, no, no comprendes que te extraño, que me debes perdonar. Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar. No. Noche de fiesta por Nacional. Quererme tanto.

sabrá mentir. Alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Everybody. Tu papá. Oíste. Cuando empiezas a bailar la disco se alborota. El bajo con su nota loca empieza a sonar. Empieza a sonar. Que la luz no se acabe, que la luz no se enciende. Y mientras comienza la fiesta, DJ pide palmas. DJ pide palmas. Ay. Llegamos los dueños de la guardería a cuidar a todos los nenes. Tu papá. ¿Oíste? Music. Ernie DJ, tu papá. ¿Oíste? Solo éxitos en Nacional. Noche de fiesta. Otro amor así sonriendo tanto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre. Tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. Comprendí que solo a ti te quiero tanto y me quedé indiferente. Si al lado de ella vives tan contenta, no hago falta más luchar para que te amo más que a mi vida. Solo éxitos en Noche de Fiesta por Nacional. Corazón cerrado. Oh.

siento que la pena te ahoga. Y yo sé que te va a doler, porque este amor no ha de durarme para siempre. Alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Aunque beba, aunque piense en morir, sabes bien que lo que me has hecho, ningún corazón perdona. El engaño y que contigo, en tu alma, en tus palabras, en tus promesas. Aunque me engañes con tus lágrimas, esos ojitos no me engañan más, esta boquita ya no mentirá. Aunque beba, aunque piense en morir, sabes bien que lo que me has hecho, ningún corazón perdona. El engaño y que contigo, en tu alma, en tus palabras, en tus promesas. Engañes con tus lágrimas, esos ojitos no me engañan más. Seguimos con Noche de Fiesta. Solo éxitos en Nacional. Noche de Fiesta. Hey! Alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, la, la, la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, la, la, la. Voy a reír, eso. Voy a bailar, vivir mi vida, la, la, la, la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. Baby. solo éxitos en Nacional. Noche de fiesta. Solo éxitos en Noche de Fiesta por Nacional. ¡La línea! una vez más. No más regálame la última luna y una noche que no olvide jamás. Desnúdate de a poco y bésame a lo loco. Invéntame un momento que no tenga final. Aprisioname en tus brazos y quiébrame en pedazos. Arrógalos al viento, ámame una vez más. No hay nada más difícil que decir adiós, porque sé muy bien que nunca más. Noche de fiesta por Nacional. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Cuidado, mucho cuidado.

que las leyes a seguir sean las del corazón. Puede ser que un día vuelva toda la pasión. Puede ser que entonces no sea tarde. Puede ser, porque siempre se está a tiempo, siempre en el querer. No me digas que ya nunca me podrás amar, porque te empeñas en tiempo siempre en el querer. No me digas que ya nunca me podrás amar, porque te enseñas en negar, dame una oportunidad. ¿Quién te puede amar como lo hago yo? ¿Quién te puede amar? ¿Quién te puede amar si amarte es mi vocación? Puede ser que nos volvamos a encontrar y los pedazos de este amor se vuelvan a juntar. ¿Quién te puede amar como lo hago yo? Lo digo yo. ¿Quién te puede amar si amarte es mi vocación? No me digas que ya nunca me podrás amar, no, no. Que asesinas mi ilusión. Alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Solo éxitos en Nacional. Noche de fiesta. Hacer un mundo diferente, pero todo se ha perdido inútilmente, porque no faltó la luz de la experiencia y ahora pagamos por nuestra inocencia. Hacer un mundo de alegría en un jardín de pura fantasía, porque no faltó la luz de la experiencia y ahora pagamos por nuestra inocencia. ¿Ya para qué? Oh, oh, oh. ¿Ya para qué? Amor no fue, ya para qué, compórtate, ya para qué. Yeah.

En Noche de Fiesta por Nacional. Regresamos con Noche de Fiesta. Solo éxitos en Noche de Fiesta por Nacional. Estoy muy cuando no tiene un juguete. Tú ya no estás, ¿dónde estarás? Te fuiste, solo fui. Una aventura más, una aventura más. Una aventura del amor, una aventura con dolor. Ya no soy nada sin ti. Alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Thank you.

noches de fantasía. Solo éxitos en Noche de Fiesta por Nacional. Seguimos siendo Armonía 10. Tanto ya mi corazón, el amor en contra mía siempre jugó. Tantas veces tuve que llorar y llorar contra mis desengaños. Tuve que batallar, es tan poca la esperanza que aún me queda para amar. Y es que me he acostumbrado a vivir mi soledad. El amor en contra mía siempre jugó. Tantas veces tuve que llorar y llorar contra mil desengaños. Tuve que batallar, es tan poca la esperanza que aún me queda para amar. Y es que me he acostumbrado a vivir mi soledad. Noche de Fiesta por Nacional. Nacional, noche de fiesta. Everybody. Tu papá. Oíte. Cuando empiezas a bailar, la disco se alborota. El bajo con su nota loca empieza a sonar. A sonar. Que el alcohol no se acabe, que la luz no se enciende. Y mientras comienza la fiesta, el DJ pide palmas. DJ pide palmas. Ay. Llegamos los dueños de la guardería a cuidar a todos los nenes. Y que Alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Ambos todos vamos a bailar este ritmo que te va a gustar. Come on. alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Solo éxitos en Nacional. Noche de fiesta. Y con sentimiento para ti. Porque la candela. Otra vez.

Noche de Fiesta por Nacional. Para, para. Nacional, noche de fiesta. ¡Gracias! Alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Ella se fue, fue en busca de aquello que hiciera feliz su vida. Se marchó abandonando a aquel hombre que por ella moría, creyendo que la felicidad con dinero tendría. Y hoy encontró a otro hombre y está como quiere en la economía. Y el que sufre es aquel que dejó y poco a poco lo olvida, mientras ella se siente en su gloria por todo lo que brilla. Pagando esa jugada, y de mi amor no queda nada, nada entre alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Dicen tus ojos cuando me hablas de tu vida, si supieras que me muero por tenerte junto a mí. Ya no puedo guardar este secreto, el amor es así. Sé que somos amigos, pero quiero intentar susurrarte al oído y conquistarte con mis besos. Esta noche es el momento, te confieso que por ti. Hace tiempo que muero y que quiero contigo. Dejé colgado en tu cielo, en una nube mi nombre, en tu mirada una canción. Ven que te la canto. Lleva el ritmo de mi corazón. Dime si la escuchas. En el Perú tenemos canciones para sentirnos orgullosamente peruanos. Sumac Taqui es la esencia cantora de nuestros pueblos. Nos acercamos a los pueblos del Perú a través de intérpretes y compositores emblemáticos. Nelly Rojas Vargas conduce Sumac Taqui, sábados y domingos de 4 a 6 de la mañana en Nacional, tu voz en la radio. Noticias, enlaces, programas de archivo, música y todo lo que esperas encontrar a solo un clic de distancia en Nacional Online. Ingresa a www.radionacional.com.pe y descubre una nueva forma de escuchar la radio. Nacional Online. www.radionacional.com.pe. Nacional, la radio total. Sabes, uno de mis grandes desafíos es compartir mi trabajo y hacer bien las cosas de la casa. Es tener tiempo y sentirse bien. Y sé que no es fácil, mi amor. ¡Ah! Pero la clave es trabajar en equipo. ¡Papá! Y nosotros también podemos ayudar. Por turnos, todo es más fácil y así habrá más tiempo para compartir en familia. Te lo recuerda Nacional, tu voz en la radio. Solo éxitos en Nacional. Noche de fiesta. Solo éxitos en Nacional. Noche de fiesta. Volver a tenerte como lo hice ayer y deshojar el silencio, el amor que renací en cada amanecer. Si no te hubiera marchado, yo te juraría amarte como el fuego de mi alma y mi piel. Contar estrellas que caen de la noche, tanto seguido de estar y otra vez. Pero es difícil aceptar la idea de que no volverás. Cada desecho se vuelve una hoguera, tratando de olvidar que si estuvieras aquí, aquí conmigo. Solo éxitos en Noche de Fiesta por Nacional. Noche de Fiesta por Nacional. Por siempre y para siempre, los reyes de la cumbia. Thank you. Nacional, noche de fiesta. Thank you.